Alerce, la otra música, presenta Más que una canción. Conduce Viviana Larrea. Más que una canción en su cuarta versión podcast. Más que una canción aquí en los estudios de Alerce, la otra música. En los estudios 380, grabando esta cuarta versión. Muchos saludos, muchos cariños para todos los que nos están escuchando, para todos los que nos están sintonizando en el mundo entero, porque como tú sabes, Gonzalo Vargas, el compañero que voy a tener hoy día aquí, te cuento que este programa se transmite vía podcast, entonces es posible sintonizarlo en el tiempo, en el momento, en el día, en la noche, cuando tú sientas ese gran deseo de comunicarte con la otra música. Esta es nuestra cuarta versión y la estamos grabando en un día miércoles. Normalmente lo grabamos los días lunes. Este lunes no lo hicimos, puesto que era el Día del Trabajador, el Día del Trabajo, que se celebró en todo el mundo. Y nosotros vamos a saludar también especialmente a los trabajadores de Alerce la Otra Música. Y junto con saludarlos a todos ellos, agradecerles la fuerza y la energía que ponen y pongo para que esto siga adelante. Extendemos este saludo a los trabajadores de todo el mundo que hacen posible que la sociedad siga girando y creciendo. ¿Con qué lo vamos a celebrar a los trabajadores? Con la cantata Santa María de Iquique, recordando una de las más grandes matanzas que haya ocurrido en nuestro país, a nuestro pueblo trabajador, minero en este caso. La canción final de la cantata Santa María de Iquique para saludar a los trabajadores del mundo. Ustedes que ya escucharon la historia que se contó, no sigan allí sentados pensando que ya pasó. No basta solo el recuerdo, el canto no bastará. No basta solo el lamento, miremos la realidad. Quizás mañana o pasado, o viene un tiempo más, la historia que han escuchado sucederá. Es Chile un país tan largo, mil cosas pueden pasar. Si es que no nos preparamos, resuelto para luchar. Tenemos razones puras, tenemos por qué pelear. Tenemos las manos duras, tenemos por qué ganar. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, que nadie más ha de ser. Aquí se pone amigo, es peligroso. Aquí se pone amigo, es peligroso. Hay que hablar, amigo, es peligroso. Hay que hablar, amigo. Será. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justicia habrá para todos y habrá también libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie más ha de ser. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. La tierra será de todos, también será nuestro el mar. Justo trato para todos, para toda mi libertad. Luchemos por los derechos que todos deben tener. Luchemos por lo que es nuestro, de nadie nos obedece. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás lo podrán lograr. Unámonos como hermanos, que nadie nos vencerá. Si quieren esclavizarnos, jamás. estábamos escuchando entonces la canción final de la cantata Santa María de Iquique. Mi compañero de hoy, Gonzalo Vargas, había reconocido en esta canción la voz de una de las voces más lindas quizás que tuvo Quilapayún en su época. Willy Odó está también presente ahí. Y bueno, ¿quién es Gonzalo Vargas? ¿Por qué me acompaña hoy día aquí en el Más que una canción? Nos va a contar él. ¿Ah? Los presento, Gonzalo Vargas, del grupo Amaru. Hola, mucho saludo al mundo entero, a Chile. Estoy muy contento de estar acá, gracias por la invitación. El motivo por el cual estoy acá conversando con Viviana es porque nosotros mañana, el jueves, en la sala SCD de Bellavista, a las 21 horas, vamos a lanzar nuestro primer disco del grupo, que estamos muy contentos porque la posibilidad que nos brindó el sello de grabar, de editar este trabajo de muchos años, por fin se concreta y con nuestra gente, con los que más queremos, y es una bonita oportunidad para mostrar nuestras músicas. Gracias por venir a acompañarnos, por hacer este programa un poquitito más entretenido, más dinámico. Lo primero que me surge preguntarte, Gonzalo, es el nombre, porque yo estoy muy acostumbrada a decir Amaru. Ya, claro. Pero Amaru me cuesta un poco más, siempre como que me confundo con la vocal del final, y quiero saber el significado de esta palabra. Amaru en quechua significa fertilidad. Ah. Es un significado literal, y también mitológicamente tiene un significado. Antiguamente los pueblos existía un dios que era una serpiente que se llamaba Amaru, que habitaba en las montañas. Y cuando los pueblos entraban en conflicto, la serpiente bajaba y apaciguaba y calmaba las pasiones y volvía a reunir al pueblo, que no siguieran con conflicto y cosas así. Uh-huh. Es un punto de vista mitológico, pero literalmente la palabra significa fertilidad. Fertilidad. ¿Y por qué la eligen ustedes para nombrar a su grupo? Porque cuando se inició el grupo en 1992, quizá coincide con una época en la cual retornan los charangos, las quenas, a transitar tranquilamente por las calles. En épocas de oscura dictadura, quizá apuntaban con el dedo al gallo que andaba con un charango, lo tildaban de comunista. Es un grupo que nació en una esquina de una calle. Por lo tanto, ahí como que se sembró una semilla, y esa semilla germinó y fertilizó y se transformó en este grupo que vivía muy orgullosamente. Tiene su primer disco. Y tenemos nuestro primer disco. En la otra música, ¿cierto? Ustedes claro. También hacen entonces Más que una canción. ¿Cómo eligen su repertorio? Yo he mencionado en un par de ocasiones que ustedes hacen música latinoamericana. Claro. ¿Y eso es correcto? Sí, no, claro, de todas maneras la motivación está ahí. Nos debemos un poco a la música latinoamericana, de nuestros pueblos vecinos. También, por supuesto, sin dejar de lado la música chilena. Es un disco que un poco resume la historia del grupo. Hay composiciones de la primera composición hasta la más reciente. Uh-huh. Por eso se puede notar ahí que quizá la primera composición sea quizá más inocente, las posteriores ya con mayor grado de elaboración e interpretación también. ¿En este disco entonces tenemos esas composiciones inocentes también? Exacto, sí. Y, y bueno, después las vamos a conocer, esas inocentes claro. composiciones. Me interesó esa, claro. esa forma de nombrar. De ver la música en el sí. fondo. Sí, pero para empezar a meternos un poco en la onda ya de la música del grupo, a mí me encanta este tema que se llama... Préndeme la vela al son de la tambora, que son dos canciones de folclore peruano. Son dos festejos bien alegres que nosotros tomamos sí. del folclore peruano. Sí. Préndeme la vela entonces, Pablito. Ritmos negros del Perú, ritmos de la esclavitud, contra amarguras y penas, al compás de las cadenas. Ritmos negros del Perú. Quemar el alcatraz, pa' que no me quema el alcatraz, pa' que no me quema. sí puedo. De la tambora, de la harinesia. Ah, pues eso es, entonces Préndeme la Vela de Perú. Y al son de la tambora. Y al son de la tambora. Y ese ritmo es un ritmo, ¿no es cierto? Un ritmo, sí, peruano. Seguro, ¿tiene sí. algún nombre especial este ritmo? Se conoce como alcatraz y festejo, son como similares. Ya. Quizá un peruano me puede tirar las orejas por precisar, porque ellos que conocen muy bien su folclore, es un folclore muy rico en ritmos y en diferencias, se difieren unos de otros. Pero eso es básicamente un ritmo negro, donde los negros movían sus cadenas en son de libertad. Sí. Y está inspirado por eso. Más que una canción, bien. Entonces, claro. Préndeme la Vela también. Oye, Gonzalo, ¿y ustedes son músicos exclusivamente? ¿Hacen otras cosas? ¿Cuáles son sus motivaciones en la vida? Sí, mira, hemos tratado siempre de abocarnos lo más cercano a la música. En Chile tú sabes que no es fácil de pronto dedicarse 100% a la música, pero sí, desde el punto de vista que nosotros con el grupo, los integrantes son profesores, algunos hacen clases en la Universidad de Arci, yeah. que ahora es la ex escuela de ACCD, otros en colegios, yo trabajo con un grupo en Tijimani, que también trabajo en la oficina de ellos. Ah, ya, yeah. Pero siempre ligados a la música. Tratando, claro, de ligar para estar siempre como dentro de un todo, porque de pronto tener un trabajo distinto no permite desarrollar, coordinar. En todo caso, tal como tú lo planteas, dedicarse a la música y especialmente a la otra música en nuestro país... Es complicado y bueno, ya todo el mundo... Pero no imposible. Pero no imposible, eso es lo más importante de mencionar y de destacar, que se puede. Y en realidad no vale la pena que sigamos quejándonos de lo difícil que es. Echándole la culpa al empedrado. Mejor sigamos haciéndolo, ¿no es cierto? Y estábamos hablando de estas canciones inocentes. Estas canciones inocentes que son las primeras canciones, mencionas tú, que se compusieron, que formaron parte del como el repertorio propio de ustedes. Claro, en este caso A Mis Amigos, que es una tonada instrumental. ¿Ya? Que nació, de hecho fue la primera composición del grupo. O sea, está inspirada en el folclore central chileno. Esa se llama A Mis Amigos. A Mis Amigos. ¿Y esa es la que quieres que escuchemos? Vamos a partir con Taratatí. Taratatí, que tiene una historia entretenida en relación al nombre. Cuéntanos. No sé, las personas que escuchan conocen a Intilimani la composición de Horacio Salinas que se llama Taratatí. Taratatí, por supuesto. Se llama por la melodía, porque Taratatí Horacio... es aquella melodía que está en Canal 7, ¿o no? No, ese es Charagua. Charagua, sí. Ese es Víctor Jara. Que tocaba Intilimani justamente también. Ya, sí, claro. Por eso me confundo. No es la del Tevito. La del Tevito, no es la otra. Ya. Claro, y Horacio Salinas, cuando compuso esa canción, esa pieza instrumental, no encontraba cómo bautizarla y se abocó a la melodía, que es Tatatí, porque en el tiple parte Tatatí, Tatatí. ¿Ya? Y a nosotros nos pasa algo similar con el Taratatí, que la melodía ustedes van a escuchar que si la tararean es Taratatí. Taratatí, entonces en el más que una canción de hoy. Thank you. Muy bonito este Taratati del grupo Amaru. Cuéntanos cómo han pensado hacer esta presentación el día de mañana en el lanzamiento del disco. Yo creo que se centra en dos cosas bien importantes para nosotros. Primero, la historia del grupo, porque este disco resume, como te decía anteriormente, la historia del grupo, y segundo, también es una especie de homenaje a la nueva canción chilena, porque nosotros crecimos escuchando a Inti Illimani, a Quilapayún, a Víctor Jara, a Violeta Parra, así no solo crecimos físicamente, también crecimos espiritualmente con ellos, y justamente lo que nos inspiró a encontrarnos con esta música, con el folclore chileno y latinoamericano. Entonces tenemos dos grandes invitados al lanzamiento, como son Max Berru de Inti Illimani y Ricardo Venegas de Quilapayún. ¿Ustedes reconocen entonces las influencias de la nueva canción chilena en ustedes? Absolutamente, o sea, en este primer disco es la intención básica esa, o sea, quizás en un segundo disco iremos haciendo cosas más nuestras, más contemporáneas, pero nuestra intención fue siempre esa, o sea, la de expresar nuestro cariño, nuestra identificación con el canto nuevo, con la nueva canción chilena. ¿Y qué es exactamente lo que les identifica de este movimiento Nueva Canción Chilena? ¿El tipo de música, el contenido social de las canciones? Exacto, o sea, las dos cosas. Sí, no quiero caer en tus referencias, pero la primera vez que yo me acerqué a esta música fue escuchando la cantata Santa María de Iquique. Y al escuchar el relato, o sea, la historia que cuenta de la matanza de Iquique, sí, me di cuenta que en Chile no... Yo muy niño, 13 o 12 años, me di cuenta que en Chile las cosas no estaban siendo como deberían ser. Que había injusticia, y justamente esa es una de nuestras motivaciones. Es la de seguir contando, la seguir... O sea, haciendo perdurar la memoria, que no se olvida nuestros muertos. Que a través de la música nosotros sabemos que de las guitarras no salen balas, pero salen acordes que quizá pueden ser mucho más letales que para ellos, me refiero. Y es por eso que nosotros optamos por esta música y creemos en ella, y vamos a morir con esta música, no sé. Así está escrito, no sé. Bueno, en realidad es bien emocionante escucharte. Eres una persona muy joven, da gusto de alguna manera reconocer en ti a mucha gente, sí, reconocer en ti a muchas personas que creen en la canción, que sí, creen en la canción, que creen en el poder de la música, en el poder del arte, en el poder, claro, de la cultura como parte de los elementos de transformación, de cambio. Seguro que sí. Uh-huh. Es nuestro grano de arena, un poco mantener eso vivo, y afortunadamente vemos que la gente joven, las generaciones que vienen detrás nuestra, se sigue interesando y mucho, y eso es muy bueno. Eso denota que la juventud se interesa, no toda la juventud está tan perdida como se quiere hacer ver. Como quizá se nos hace creer, es cierto. Y háblanos de este romance de la pincoya y el pescador. Esta es una historia de amor entre un pescador que se enamora de la pincoya, este ser mitológico muy conocido en Chiloé. Sí. Entonces, este pescador raya la papa, como se dice en buen chileno, con la pincoya, y se enamora de ella y le canta esta canción. El romance de la pincoya y el pescador de Amaru lo vamos a elegir para saludar también a los pescadores chilenos que están en su mes, el mes del mar. Exacto. Saludamos a los pescadores artesanales de nuestro país con este romance con la pincoya. Pescador. más hermosa si te comparan entre las rosas. Naciste de la azulosa región de las mariposas. Navegas por los canales sin temor y con mesura. Mientras mentamos tus males que son solo hechizos de dulzura. Mientras mentamos tus males que son solo hechizos de dulzura. Todos tenemos tu presencia porque matas con tu cantor. En mi bote voy a tu encuentro, soy chilote pescador. En mi bote voy a tu encuentro, soy chilote pescador. Victoria, no te me escondas, voy cantando por los canales. Juntémonos en achao, pa' comer un rico milcao. Si me embrujas con tu belleza, hay remedio para esa tristeza. La amistad dura el dolor cuando hechizan el corazón. A tu encuentro voy sin temor, soy chilote pescador. A tu encuentro voy sin temor, soy chilote pescador. Estamos en Más que una canción, en su versión, versión podcast. ¿Tú sabías que existía esta posibilidad de comunicarse? No sabía. No la sabía. Tecnología me lleva... Nos ha superado, muchos, ¿cierto?, pasos adelante. Sí. Bueno, pero ahora en tu casa después, sí. Mañana o ya, porque si tú quieres ya puedes sintonizar los programas que hemos hecho las semanas anteriores. Aquí. Te metes a www.laotramusica.com/másqueunacancion y ahí te encuentras con los programas que hemos realizado hasta hoy día. Mañana ya va a estar este seguramente arriba para que lo puedas escuchar. Y en relación a eso, hemos recibido un correo, un saludo de alguien que nos escucha en San Francisco, California, en Estados Unidos. ¿Sí? Imagínate qué rico, qué emocionante. Y este mensaje llegó el día 27 de abril a las 4:23 de la tarde. Y nos dice, bueno, un gran saludo a ti, Viviana, y a ti, Claudio, desde el área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California, donde yo tengo mi más preciado fruto, mi hijo. Sí, así que si está escuchando, Sebastián, un beso inmenso también para ti, para tu señora y para toda tu familia. Un besito, mi Sebastián precioso, que vive ahí también en la Bahía de San Francisco. Bueno, un gran saludo a ti, Viviana, y a ti, a Claudio, desde el área de la Bahía de San Francisco, en el norte de California. Gracias por mencionarnos en el podcast Más que una canción. El show de ustedes está estupendo, así nos dicen. Ojalá sigan adelante y con mucho éxito. El sello Alerce conserva un lugar muy especial en el corazón de todos nosotros, los chilenos que crecimos y en alguna forma hemos permanecido en el exilio. Por el trabajo ya cumplido y el trabajo que siguen cumpliendo, felicitaciones. Los saluda y abraza fraternalmente Franz Wetson Julio, de un programa también podcast, Nuestro Canto. Lo hemos mencionado porque creemos que es importante hacer crecer esta red de música latinoamericana, de música alternativa, de Más que una canción. Muchas gracias, Franz, y escríbenos más y mándale a través de ti un abrazo a esa bahía maravillosa que es la Bahía San Francisco, especialmente ahora que va a comenzar la primavera allá. Seguramente. La ciudad de las flores, linda, hermosa. Y bueno, mañana va a estar el Max Berru en el lanzamiento de ustedes. El lanzamiento está invitado especialmente. Mañana es el lanzamiento del disco Amaru. Sí. Día 4 de mayo a las 21 horas, sala SCD, Santa Filomena 110, Barrio Bellavista. Ahí vamos a estar todos celebrando el nacimiento oficial ya de un nuevo disco que hace aporte a la música latinoamericana. Y va a estar Max Berru, mencionaba yo. Sí. Háblanos, cuéntanos un poco más de la relación que ustedes han tenido con él, porque vienen llegando de una gira del Ecuador, fueron con él, han trabajado, etcétera. ¿Cómo nace esto? ¿Cómo crece? Con Max ya tenemos 8 años de amistad musical y también personal. Nosotros nos conocimos con Max cuando él inició su trabajo en el restaurante La Mitad del Mundo, uh-huh, acá en Santiago. Al principio le abriendo espacios para la música, sí. Los días viernes y sábado había música en vivo y nosotros un día fuimos a proponerle nuestro grupo abrió, me acuerdo, un cuaderno donde tenía más de 300 grupos que querían tocar y nos anotó por ahí en un rinconcito. Nosotros esperando, dijimos, no, aquí con no tenemos paciencia. Mucho. Claro. Pero resultó que la semana siguiente nos llamó, porque ese día me acuerdo que cantaba un par de canciones y le gustó y nos llamó, y ahí empezó como una especie de ir y venir al restaurante, y empezamos a tocar casi dos veces al mes, con mucha. Hasta que llegó el momento que Max grabó su primer disco solista. Sí. Íntimo. Uh-huh. Aquí en el sello también. Aquí Alerce, en Alerce, sí, también. Y en el cual Raúl Céspedes, que es director de la Amaru, hizo arreglos de 9 canciones de ese disco. Nosotros como Amaru grabamos 2 canciones y yo personalmente grabé como 4 canciones más. ¿Qué instrumentos tocas tú, Gonzalo? Yo guitarra, tiple, charango, ya. Bajo, ya. Cuerdas. Más que nada, sí. Uh-huh. Y luego, claro, con Max en ese disco invitó a 27 músicos. Entonces, claro, en el lanzamiento estuvieron todos los músicos originales, pero ya después era imposible para los siguientes conciertos de lanzamiento seguir con los 27. Claro. Entonces, con Amaru tomamos los arreglos de todos los demás grupos y así pudimos ir mostrando el disco de Max y aparte canciones nuestras. Se hizo como una especie de asociación. Claro, asociación, claro, una complicidad. Sociedad musical, claro, una complicidad. Sociedad anónima. Limitada, nada de anónima. Limitada. Limitadas. Claro. Uh-huh. Y eso nos llevó a hacer muchos conciertos en Santiago, en regiones, y luego posteriormente hacer una gira a Ecuador. Mandamos un proyecto a DIRAC, a la Dirección de Asuntos Culturales del Ministerio de Relaciones Exteriores chilena. ¿Ya? Y ganamos y pudimos financiar una primera gira a Ecuador. Eso fue en febrero de 2005. Que fue muy bonita, claro. Yeah. Recorrimos casi Ecuador completo, tocamos en la costa, en la sierra ecuatoriana. Y fue muy bonito la recepción del público, el interés que hay por la música chilena en Ecuador. Yo creo que en el resto de Latinoamérica también, pero nosotros pudimos palpar directamente eso. Y eso justamente catapultó una segunda gira que acabamos de hacer este año en marzo. Esa fue la que fue acompañada por Pablo Sepúlveda. Pablo Sepúlveda, claro. Yo le recomendé que se cuidara mucho las comidas. Sí. Para que no se enfermaran en medio de la gira. Claro, más que nada el agua, que no es muy potable allá en Ecuador. Bueno, no tenía que tomar agua. Claro, no necesariamente tenía que tomar no. agua. De hecho. No tomó agua, ¿viste? Se cuidó. Y les fue bien en la gira. Súper bien, porque hay un interés, esta vez ya mucho más directo hacia el grupo, hacia el Max. Uh-huh. Tienen como un pequeño público ya, sí, o sea, fiel de hecho, ustedes. Claro, el interés que hay, no solo de la gente, sino también periodístico, de pronto medios de comunicación escrito y de televisión. Uh-huh. El año pasado estuvimos como en 3 programas de televisión y este año fuimos a 1 o 2 programas. ¿Y hay planes de una nueva gira? Sí, hay posibilidades de volver en febrero a hacer una gira nuevamente por la provincia de Loja, que está al sur, y tocar en todos los municipios de la provincia. Y otro que surgió por ahí, que quizá es un poquito más volado, pero del director de la Orquesta Sinfónica de Loja, quiere grabar un disco con Amaru. Entonces ahí estamos viendo de concretar. Ah, qué bueno, como mezclar las dos, claro, estilos de música. Con música, claro, música de Amaru, pero arreglada para Orquesta Sinfónica. Entonces. Precioso y eso. Y ahí era un proyecto quizá más loco, pero no... No menos posible. No menos realizable, claro. Por supuesto. Y ojalá que se pueda realizar ese proyecto. Interesante. Sí. Y, bueno, pero como te digo, ahí estamos conversando, estamos tratando de ver la factibilidad, el financiamiento, todo eso. Me acordé, me volvió la onda. Sí, bueno. Se me fue, pero volvió. Están presentándose fuera de Chile, pero ¿qué pasa en Chile también? ¿Dónde podemos escucharlo? ¿Cómo funciona la cosa aquí? Acá, básicamente, tocando en lugares como La Barcaza. Ahora, el 2 de junio, tenemos un concierto en Conacyt, en Nathaniel Cox. Uh-huh, sí. No me acuerdo bien, la 182. Es a la entradita. Sí. Es a la entradita, de, claro. Como a la segunda cuadra. Exacto, de Nathaniel. Claro. Sí. Sí. El 2 de junio tenemos ahí, no recuerdo otras fechas. Hay otra posibilidad de tocar en la Escuela de Investigaciones, también el 19 de junio. Pero eso está por confirmarse con Inti Illimani. Hacer con un concierto... Uh-huh. A beneficio de un detective que está postulando a rangos más altos. ¿Ya? Necesita hacer una gira de estudio. Ah. Y ahí por ahí necesita reunir algunos fonditos y estamos recontentos de colaborar con él también, porque no sé si te puedo contar, pero él fue el detective que capturó a Mamo Contreras y lo puso en su lugar. Entonces, yo creo que es importante solidarizar con sus posibilidades de ascender en su carrera y a lo mejor capturar más de aquellos. Sí, exactamente, ¿ah? Que son muchos los que andan dando vueltas. Exacto. Todavía nuestro país está un poco contaminado con la presencia de torturadores, exacto, dictadores, asesinos. Justamente que nuestro canto apunta a la justicia en Chile, para que a que se encuentren los cuerpos, se deje de manosear al pueblo chileno y sea justicia real, no esa justicia negociada. Y estamos en Más que una canción, les recuerdo que estamos en Más que una canción con Gonzalo Vargas, uno de los integrantes del grupo Amaru, que lanza su disco mañana en Santa Filomena 110, sala SCD, a las 21 horas, donde los esperamos, por supuesto, a todos ustedes. Vamos a estar todos juntos celebrando esta ocasión. Y escuchamos más música. Dinos qué tema podemos... Una que ya no sea tan inocente. No, claro. Pues, una un poco más... ¿Cómo se dice lo que ya no es tan inocente? Es cuando uno, no sé, musicalmente no hay mayor elaboración, sino que es más bien corazón. O sea, no. Esas serían las inocentes. Claro, pero de pronto las más cerebrales, las de más elaboración, más musical, no sé. ¿Podríamos mostrar, Pablo, qué le parece el número 5, Tía ¿Le Plejo? ¿Le gusta Pablo eso, no? Tía Plejo sí, le gusta. Tiene una pequeña historia, la voy a contar bien rápidamente. Tía Plejo suena raro, pero en realidad es tiple y bajo juntos, mezclados. Los dos intuitivos. Alguna vez, hace algunos años atrás, nos robaron de la sala de ensayo unos ladroncillos, esos dos instrumentos que para nosotros eran re importantes, ya habíamos comprado hace poco, y que no habían sido baratos de comprar. ¿El tiple de qué origen es? Colombiano. Claro, y un bajo electroacústico que teníamos también, y hasta que un día, por casualidad de la vida, los recuperamos en forma intacta. Pasaron como 2 años más o menos y volvieron los instrumentos. ¿Y cómo fue? ¿No sabes cómo? La historia es un poquito larga, no sé si habrá tiempo, pero alguna vez en un concierto un integrante invitó a un amigo que es artesano, que trabaja en el pueblo Los Dominicos. ¿Ya? Y este amigo escuchó el concierto, al final del concierto nos pusimos a conversar y nos comenta que se había comprado un tiple y un bajo. Y en ese minuto no hizo un tilín, porque comprar un tiple y un bajo no es común. Pues, o sea, Las dos cosas y al mismo tiempo, justo las habían perdido. Entonces lo dejamos tranquilo, todos nos fuimos para la casa. Y después le planteamos a este amigo, que casualmente se llama Iván Zamorano, pero no es Iván Zamorano. No es Iván Zamorano, ¿no? Se llama ya... No anda con la quinita, andaba con un tiple y un bajo. y le planteamos la posibilidad de que esos instrumentos puedan ser nuestros. Y un día fui a su casa... Y en una hojita, antes de llegar a su casa, noté todos los detalles con lujo, todos los colores, las maderas, las formas, las marcas, todo. Y le pasé el papel y él lo vio. Hizo un gesto así como nada y fue a otra pieza de la casa y yo con los dos instrumentos me los puse ahí. Me dijo, son suyos. Y los recuperamos, fue increíble. Y eso inspiró esta canción que vamos a escuchar ahora, que se llama Tía Plejo. Porque fue una situación confusa que finalmente se resolvió de perfecto. Muy preciosa manera para que hoy día podamos escuchar esta canción en el Más que una canción. Thank you. Otra vez. Estamos escuchando al grupo Amaru, conversando con Gonzalo Vargas, conociendo más de lo que contiene este primer trabajo discográfico. ¿Por qué se demoró tanto el primer trabajo discográfico del grupo? La verdad es que, por ser sincero, los primeros 3-4 años no había como un material editable. Ya. Después de esos 4-5 años. Bien autocrítico, sí, el grupo, sí, ¿eh? Porque no, aquí, o sea, nosotros conocemos experiencias de grupos que llegan a los 6 meses quieren hacer disco. Claro, no, o sea, es que también hay que poner los pies en la tierra, o sea, tampoco uno no puede andar por la vida como pajarito, o sea, no, es nuestra forma de vernos nosotros. La autocrítica es importantísima, sin autocrítica no hay desarrollo tampoco. No consideraban entonces ustedes que, claro, estaban listos como para, claro, un disco. Se necesita cierta madurez interpretativa, posicional, etcétera. Pero un cuestionamiento, yo creo que básico, no sé. Pero luego ya empezamos a sentir la necesidad, como al quinto o sexto año de hacer un disco. Y empezamos a probar, a mandar fondar. Que conozco el camino ese, difícil y largo. Fue súper difícil, nunca ganamos. El grabar no es barato, entonces, más que nada eso, un tema económico que nos trasladó a esperar y por último finalmente, a dejar ahí. Sí. Y hasta que felizmente. Final y felizmente logramos hacer un acuerdo, claro, de trabajo, claro, entre Amaru, Max y Alerce, ¿no es cierto? Claro, sí, hemos sido los tres principales, claro, actores de, seguro, de la posibilidad de editar este disco y, claro, que entonces haya acceso a conocer lo que ustedes hacen. Claro, y por lo mismo que aprovecho de agradecer a Betty y Ana, al sello, por creer, por seguir creyendo en la música chilena. Y a pesar de los pesares, y esto es el resultado de este trabajo. Está muy, muy, muy bonito este disco. Está muy. No sé qué palabra exactamente. Yo creo que está muy profesional. Está muy profesional, está muy. Recorre realmente nuestro continente. Tiene contenido político también, social, claro, sí, tiene todo lo que un disco que pertenezca al catálogo de Alerce tiene que tener. Así que está muy bien ubicado acá y nosotros también agradecemos de vuelta la confianza de trabajar con nosotros, porque así tiene que ser, claro, para los dos lados, seguro, un poquito de cariño, ¿no es claro cierto? Que sí. Oye, entonces, volvamos a Mañana, que me interesa mucho. Sí. Mañana tú me contabas que hay una parte del disco que se va a presentar no completo, porque, claro, ustedes han decidido también hacer un poquito de repertorio de grandes de la nueva canción chilena. Claro, justamente como decía hace un rato atrás, nuestra motivación principal, o sea, nuestro gran inspirador es la nueva canción chilena, partiendo por Víctor Jara, Greta Parra, Inti Illimani, Quilapayún. Entonces, por eso que vamos a cantar una canción de Víctor Jara mañana también, que es Plegar a un Labrador, y también de Violeta Parra, La Carta. Entonces ahí, y La Carta con Ricardo Venegas, y aparte Simón Bolívar con Max. Yeah. Entonces, a lo mejor estoy adelantando mucho. No, pero... está bien, para que nos den esos deseos incontenibles de partir allá a la sala CCD. Además, vamos a apoyarnos con algunas imágenes, también fotografía, algunas cositas que grabamos en Villa Grimaldi también. Al grupo vamos a ir complementando, tratar de hacer algo lo más entretenido posible para el público. Tú sabes, tú te das cuenta, ustedes tienen claridad de que este trabajo que ustedes hacen, esta elección que ustedes han hecho por la música con compromiso, con denuncia, con memoria, ¿es el camino más difícil que es posible elegir en un país como Chile? Quizá difícil y también el camino más largo. Porque es mucho más fácil ir con una pomada comercial, onda rojo, rojo VIP. Rojo VIP, esos son los viejos. No, o el rojo mismo, que no sé, pues son programas hechos del mercado, para el mercado. O sea, en realidad es la fórmula de laboratorio que ellos tienen y que no les falla y no les va a fallar nunca. O sea, sabemos que es el camino más largo, más difícil quizá, pero... las cosas difíciles son las que finalmente dan mayor autogratificación a uno. Sí, yo tengo la oportunidad de conversar con muchos músicos jóvenes, como ustedes, y más jóvenes también, y siempre les hago esa pregunta porque creo que es importante cuando uno toma una decisión, cuando se toma una decisión tan, tan central en la vida, que es qué voy a hacer en la vida, como tener cierta claridad de dónde el terreno que uno está pisando. Y en realidad ustedes eligen el camino más difícil que se puede, por lo menos a mis ojos es así. Claro. Lo más difícil, las dificultades inmensas que tienen de difusión, la música de contenido, la música que denuncia, la música que intenta mantener la memoria de los hechos más horribles que han ocurrido en los pasados recientes. Sí. Entonces ustedes eligen un camino súper difícil, es muy valorable esa posición, Gonzalo, así que me alegro, yo en todo caso, me alegro mucho que todavía tengamos la posibilidad de crecer de esa manera y tener músicos que nos acompañen en este camino que nosotros hemos venido haciendo desde 30 años o más ya a estas alturas de alerce la otra música. Más que una canción, sin ninguna duda, del trabajo de Amaru. Decías tú que podía ser... ¿Gringa Loca? ¿Gringa Loca? ¡Ah, Gringa Loca! ¿Cuál es la historia de Gringa Loca? Gringa Loca es la típica historia... Bueno, parto diciendo que es una composición ecuatoriana. Es un vals porteño de Guayaquil. Guayaquil es como una especie de Valparaíso. Ya. Guayaquil está hacia el sur y la costa... Guayaquil. 32 grados de calor, una humedad 98%. ¿Ya? Y se da una situación similar. De hecho, acá a Valparaíso se le dice la joya del Pacífico y a Guayaquil le dice la perla del Pacífico. La perla del Pacífico. Hay como mucha similitud las costumbres porteñas. Ya. Y esta canción explica una historia de un machista latinoamericano, decimos nosotros, porque que se casa con una gringa y se va a vivir a Estados Unidos y en Estados Unidos le va mal. Por ahí hace demostración de su machismo y se tiene que venir de vuelta sin ningún peso en el bolsillo. Escuchemos Gringa Loca. Échale. quedaron traumados con mi proceder. Por eso ando por los techos cargando la cruz de tu perpetuo amor. Gringa loca, gringa loca, gringa loca, cuántas veces por ti me quise matar. Pero aquí como no me conoce nadie, no sabré quién a mí me vaya a enterrar. Sabré quién a mí me vaya a enterrar. Las leyes de tu país humillan a los pobres. Mi vida fue desdichada desde que entré en tu embajada. Juraste que tu Dios era mi Dios llorando en el chino Taiwán. Sin embargo, rubia entera, me saliste champañera. En más que una canción, y esa era la gringa loca. Habrá muchas de esas, De hecho, hay hartas. De hecho, o sea, más de la cuenta. Como con conocimiento de causa, parece. Sí, por ahí algunas turistas que de pronto andan loqueando por ahí. Nunca falta, ¿no? Nunca falta alguna loquita por ahí. Claro. Pero entretenido igual. Sí, el mundo sin un poquito de locura, ¿qué sería? ¿No es cierto? Bueno, Gonzalo, nos toca despedirnos. Como en todo, ha llegado al final también de esta edición del Más que una canción. Te damos las gracias por habernos acompañado. Te pedimos disculpas por los miles de confusiones y de idas de onda, pero de verdad que es un día muy especial, así que estoy confusa, nomás estoy confundida y se me va un poquitito la onda. Pero lo importante no se me olvida, y es que mañana nos vamos a encontrar. Mañana nos vamos a encontrar a las 21 horas, mañana es 4 de mayo, y nos vamos a encontrar a las 21 horas en Sala SCD, Santa Filomena 110, Barrio Bellavista, en el lanzamiento del grupo Amaru, www.amaru.cl, la página donde se puede encontrar toda la información de este fantástico grupo, que para mí también ha sido un especial descubrimiento en el día de hoy. Estupendo, hermosa la música, y bueno, agradecer por eso también. ¿Qué más? www.másqueunacanción.cl, más fácil todavía para escucharnos y acceder a la otra música. Muchas gracias. ¿Te quieres despedir, decirnos algo? Sí, o sea, no, gracias a ustedes, Viviana, Pablito, muchas gracias por este espacio que se abre, por este espacio a la música chilena, latinoamericana, importantísimo. Ojalá que la gente del mundo de Chile valoren esta iniciativa y la apoyen justamente escuchando, conectándose y mandando respuestas como el amigo que mandó desde San Francisco, para que esto siga creciendo y seamos un país distinto. Muchas gracias. Le agradezco a Gonzalo sus palabras. Me sumo a especialmente la idea de que nos escriban, de que nos comenten qué les parece nuestro programa. Y gracias, Pablo. Gracias, Jorge. Bueno, antes de despedirnos, así de cerrar el programa, vamos a conocer la historia del tema que nos va a acompañar en este final de hoy. María Elena. María Elena es un homenaje a las salitreras, al pueblo nortino, y toma ese nombre porque María Elena fue la última oficina salitrera que operó, uh-huh, hasta creo mediados del siglo XIX, o sea, perdón, siglo XX, recién pasado, y está inspirada justamente en el norte, en la salitrera, en el espacio grande, uh-huh. Entonces, cierren los ojitos, les recomiendo ese desierto mágico que tenemos también en nuestro país. Escuchen la canción que se llama. Estado medio tembleque estos últimos días. Sí, se está moviendo cosas bastante. Sí. Bueno, gracias, vamos a escuchar entonces, gracias por la historia bonita, sí. Y vamos a despedirnos con María Elena. Nos encontramos la próxima semana o cuando ustedes deseen acceder a nuestro programa en www.másqueunacanción.cl. Mucho cariño, muchos besitos. Nos encontramos pronto. A Leerse la Otra Música presentó Más que una canción, un programa conducido por Viviana Larrea, producido por Claudio Gutiérrez y grabado en Estudios 380 por Pablo Sepúlveda.